Capítulo 3. Bendito sea Jesús. Si lo tiene, dígame amén. Verso número 8. Predicamos por el tema para deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el tema de esta noche, para deshacer las obras del diablo. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Y vamos a estar hablando de esa segunda parte de ese versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Levantemos nuestras manos al cielo. Y levantemos un clamor especial a Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, hemos de comenzar el mensaje de tu palabra en este momento. Te suplico, Dios eterno, que según te has movido hasta esta parte, te muevas ahora durante lo que resta de este culto del día de hoy. Mira el mensaje de tu palabra. Permíteme predicarlo con unción del cielo, con poder de lo alto. Quebranta yugos, rompe cadenas, abre nuestra mente y nuestro entendimiento a la verdad de lo que tu palabra nos quiera enseñar en el día de hoy. Oh, permite, Padre mío, que la unción de tu Espíritu sature este lugar con su presencia mientras tu palabra es predicada en esta hora. Quebranto todo aquello que es tuyo. Mira toda pesadez en el ambiente. Mira, Padre, que tú sabes que al diablo no le gusta que se hable de él. No le gusta que se le revele al pueblo la forma en la cual él puede ser vencido, dominado y controlado. Padre, en el nombre de Jesús, satura los aires con tu presencia. Satura este ambiente, Padre mío. Fuera el sueño, fuera la pesadez, fuera el cansancio, fuera todo aquello que es de Dios. Rompe las cadenas de aquellos que están atados por poderes espirituales. Ama Shaki, arroba Yan, Shakaya, Shah. Ay, Saroma, Sahaba. Muévete ahora, poder de Dios. Y Elaya, Sama, Espíritu Santo. Aleluya. Haz como tú quieres hacer en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Debe la mano que está sobre, dígale, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Acuérdese que las sillas no apagan el fuego, hermano. Hay gente que no se puede sentar porque sentarse para ellos es el permiso para dormirse. Pero la silla no le apaga el fuego a usted, ¿verdad que no? ¿O se lo apaga? Porque si la silla le apaga el fuego, quédese de pie esta noche. Eso quiere decir que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden adorar a Dios sentaditos ahí donde están? ¿Cuántos pueden alabar a su Dios ahí sentaditos ahí donde están? Ahí sentaditos. Dele gloria y honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi Dios es grande, mi Dios es real, mi Dios es verdadero. ¡Ay, Shalom, Asaja! Mi Dios nunca ha perdido una batalla, nunca, nunca, nunca ha perdido una guerra. Mi alma alaba y glorifica al Dios del cielo. ¡Aleluya! Bendecido Jesús. Amados hermanos, hemos dicho en muchísimas ocasiones, en muchísimos lugares donde hemos estado predicando la palabra de Dios, que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra hace casi 2000 años atrás, el mundo se encontraba en un estado de confusión y en un estado de control, por así decirlo, por los poderes satánicos que en esta tierra se movían y que dominaban y controlaban la vida del hombre, y que el hombre había mostrado y había dejado ver que era total y completamente incapaz de, por sus propias fuerzas, presentarle batalla al poder espiritual contra el cual tenía que luchar. Y que muchos hombres y muchas mujeres no entendían ni tan siquiera el porqué de las muchas cosas que le ocurrían, y en muchas ocasiones todavía en este tiempo presente, y que ocurren sobre la faz de esta tierra. El hombre, decimos que mostró su incapacidad para poder batallar contra los poderes espirituales. Adán y Eva pecaron contra Dios, y después de ahí para acá, solamente ciertos grupos de hombres, como Noé, a quien podemos señalar como uno de ellos en esta noche, pudieron mostrar en su vida cierta capacidad espiritual para vencer el poder satánico. Pero el 90% de los hombres que se movían sobre esta tierra, hermanos, mostraron estar totalmente incapacitados para luchar contra los poderes espirituales. Y cuando el diablo creía que ya tenía el control completo de todo ser humano sobre esta tierra, siempre aparecía alguien. Porque Dios siempre se ha guardado a alguien, a la voz de Dios en esta hora, para demostrarle al diablo de que siempre hay alguien que tiene el deseo de buscar y de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios para siempre. Por eso anoche yo conversaba con un hermano sobre lo mal que están las cosas, no solamente afuera en la calle, sino también en la iglesia, en la esfera religiosa. Y yo le decía a aquel hermano, pero Dios se ha guardado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y en este tiempo presente yo sé que hay más de 7,000. Cuando Dios escogió a los israelitas y los separó como nación, que la Biblia dice que el Señor le dijo a Israel: vosotros me seréis mi especial tesoro de entre todas las naciones de la tierra. Ustedes me serán mi pueblo, serán para mi pueblo, y yo seré para vosotros Dios. Y le colocó leyes y estatutos políticos, morales y religiosos. Pero la nación también demostró su incapacidad para pelear y para luchar contra los poderes espirituales que sobre ella se lanzaba. De entre esa nación, solamente un grupo de hombres pudieron, aleluya, mantenerse fieles a Dios, mientras que en ocasiones casi la totalidad del pueblo se volcaba a la idolatría y se volcaba a practicar aquellas cosas que eran desagradables ante la presencia de Dios, y que Dios les había dicho que no hiciesen, que no practicasen. Cuando Cristo Jesús nació en esta tierra, le tocó nacer en un ambiente cargado de pecado, cargado de maldad, en medio de una nación que hacía años que no escuchaba palabra de Jehová, que no escuchaba la voz de un profeta. De una nación, aleluya, cuyos líderes religiosos se habían tirado y lanzado a vivir una vida completamente carnal, de tal forma que cuando Cristo le habló a los judíos sobre los líderes religiosos que la nación tenía, Cristo le dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todo lo que ellos os dicen que hagan, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque son de los que dicen y no hacen. Una señal, amados hermanos, de que realmente aún los líderes religiosos de la nación se habían volcado y se habían lanzado hacia el pecado, hacia la maldad. Y esa maldad era la que corrompía no solamente a Jerusalén, porque los evangelios nos van revelando a nosotros cómo era la vida de los judíos en aquel tiempo. Pero pregúntese usted en esta noche, si los judíos que tenían la ley y que eran el pueblo de Dios y que eran llamados por el nombre de su Dios, se encontraban en una condición tan deprimente como se encontraban las naciones paganas, como se encontraban las naciones gentiles, como se encontraban las naciones, aleluya, que no servían a Jehová, que no tenían ley religiosa, sino que eran naciones entregadas por completo al paganismo y a la adoración de dioses falsos. Si donde quiera que hay un dios falso, allí hay todo tipo de pecado. Donde quiera que hay un ídolo, allí hay toda suerte de maldad y toda suerte de pecado. Por eso es que a mí me gusta tanto los evangelios, hermano. Yo siempre saco tiempo para leer los evangelios. Y hay una parte dentro del evangelio que siempre me ha llamado la atención. Y es cuando Jesucristo, en el comienzo de su ministerio, se enfrenta al diablo después de 40 días de ayuno. La primera, óigame, guerra. La primera batalla. El primer enfrentamiento cara a cara entre Jesús y Satanás. Y me llama la atención cómo es que el diablo va perdiendo terreno, aleluya, ante la presencia de Jesucristo, el Hijo del Dios del Cielo. Y cómo la presencia de Jesús sobre esta tierra da un giro de 90 grados a la esfera del poder satánico y de su manifestación sobre los hijos de los hombres. Y cómo Jesucristo va manifestando su poder y su autoridad, aleluya. Y cómo la Biblia nos va enseñando a nosotros que cuando Jesucristo llega a la tierra y comienza su ministerio terrenal, rápidamente comienza a deshacer las obras del diablo. Sea bendito Dios en el día de hoy. La Biblia habla de las obras del diablo. Y cuando la Biblia habla de las obras del diablo, lo que la Biblia está hablando es de lo que el diablo hace, de la manifestación satánica, de los planes satánicos, de cómo el diablo controla, cómo el diablo va saturando las vidas. Podremos mencionar en esta noche como un ejemplo de una obra satánica, de una obra diabólica, lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra, dos ciudades entregadas por completo al lesbianismo y al homosexualismo. Hay personas que cuando leen sobre Sodoma y sobre Gomorra creen que Sodoma y Gomorra todo el tiempo fueron ciudades inmorales. Sodoma y Gomorra no nacieron siendo ciudades inmorales. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que se fueron entregando al pecado poco a poco. Porque nadie nace siendo una persona entregada al pecado por completo. Todo hombre y toda mujer sí trae en su corazón y en su vida una naturaleza pecaminosa. Pero hay quienes se entregan más al pecado que otros, fíjese usted. Y hay personas que a pesar de que están en el mundo, son gente decente. Y son gente honesta. Pero hay otros que se entregan al pecado por completo. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que se fueron entregando al pecado poco a poco. Al pecado de la pasión sexual. Y yo quiero que usted entienda en esta noche que cuando una persona se entrega a la pasión sexual, esa pasión va controlándole y va dominándole poco a poco, de tal forma que puede llegar el momento en que la persona llegue a hacer lo que nunca pensó hacer, y que la persona sea lo que nunca pensó que podía hacer, y que la persona practique lo que nunca pensó que podía practicar. Y eso es una obra del diablo. En una ocasión a mí me llamó un hombre, y este hombre me dijo: hermano Naldo, yo le estoy llamando a usted porque mire, yo en el mundo yo fui un adúltero, y yo era un hombre que a cada instante yo andaba detrás de una mujer. Sin embargo, ahora no entiendo, no comprendo, en este momento yo soy un homosexual. Y me decía: yo no entiendo esto, porque yo era un hombre entregado a buscar mujeres, y ahora de la noche a la mañana ese deseo en mí ha cambiado y siento una atracción tremenda hacia personas de mi propio sexo. Y esa es la depravación moral. Eso es cuando, mire, eso es lo que ocurre cuando una persona se va entregando al pecado. Yo quiero que usted ponga mucha atención a este mensaje en esta noche, hermano. Bendecido Jesús. Cuando una persona se va entregando al pecado, hay poderes satánicos que se van apoderando de esa persona. Mientras más la persona peca, más el diablo le puede controlar. Y llega el momento en que la persona se abre tanto al pecado que cualquier tipo de poder satánico puede controlar su vida. En el caso de este hombre, fue un hombre que se entregó a la pasión sexual. ¿De qué forma? En busca de mujeres. Adulterio prácticamente todos los días, con mujeres diferentes. Pero él no se dio cuenta que en esa esfera de la pasión sexual se mueve no solamente el adulterio, se mueve no solamente la fornicación, se mueve el homosexualismo. Y yo quiero que usted entienda que el homosexualismo es, aleluya, un demonio específico que se apodera de una persona. Y se mueve el lesbianismo. Y yo quiero que usted entienda que el lesbianismo es un demonio específico que se apodera de una persona. Y que un demonio de homosexualismo y de lesbianismo no es algo fácil, ¿oyó? Nosotros hemos reprendido ese tipo de demonios. Porque un demonio de homosexualismo cambia por completo la naturaleza del varón. Y de lesbianismo cambia por completo la naturaleza de la mujer. De tal forma que un hombre que sentía como hombre deja de sentir como hombre. Y una mujer que sentía como mujer deja de sentir como mujer. Y convierte, hace una transformación terrible en la vida de un ser humano. Y en el caso de este hombre, él comenzó con el adulterio. Y hay personas que se dan a adulterar. Y hay personas que se entregan a cierto tipo de pasiones sexuales. Pero no entienden que el que juega con el sexo está jugando con el mismo diablo. Bendito sea Dios en el día de hoy. El que juega con el sexo está jugando con el mismo diablo. Porque el diablo está al acecho. Y mientras más su mente se abra, el diablo ya tiene colocado ciertos poderes satánicos para que poco a poco se vayan apoderando de usted. Cuando usted contempla, por ejemplo, que un hombre ha violado a su hija, uno tiene que preguntarse. Porque si algo, me imagino yo, que es lo más que quiere un padre y una madre, es un hijo y una hija. Y yo soy padre de 8 hijos. Y yo a veces miro a mis hijos y me pregunto, Señor, ¿cómo es posible que un padre pueda violar a una hija? ¿Cómo es posible eso? Entonces llego a la conclusión de que un hombre entregado a semejante tipo de pecado, a semejante bajeza, que prácticamente, amados hermanos, está peor que un animal. Porque hay cosas que los hombres hacen que ni los mismos animales la hacen. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hay animales que defienden a sus hijos con garra. Hay animales que mueren defendiendo a un hijo. Pero que usted contemple que hay un hombre, un padre que viola a una hija. Yo le aseguro a usted que ese espíritu satánico no se apoderó de ese hombre de la noche a la mañana. Puede ser que ese hombre primero haya comenzado con el adulterio, haya comenzado a ver películas pornográficas, se haya comprado a lo mejor algunos videos pornográficos para contemplarlo en su VCR, pero poco a poco su mente se fue abriendo a poderes satánicos que comenzaron a entrar y a controlar su vida. Y yo estoy plenamente convencido, hermano, de que cuando un hombre hace eso, ese hombre en ese momento no está contemplando a su hija. Estoy bien seguro que un hombre que toca a una hija, cuando la toca, no está contemplando a su hija, sino que el control del poder satánico en su cuerpo le hace ver en una niña, le está haciendo ver a una mujer, y le está haciendo ver en esa niña no a una hija, sino a una mujer con la cual puede sentir pasión, hermano. De tal forma que estoy plenamente convencido, después de haber meditado mucho en este asunto y de haber hablado con algunas personas que han practicado cierto tipo de pecados sexuales, de que hay momentos en los cuales la obra satánica en la vida de una persona entregada a la pasión carnal y a la pasión sexual le hace ver, aún en familiares, le hace mirarlo ya no como un familiar, ya no como una hija, ya no como un hijo, sino que lo hace mirarlo y contemplarlo como un hombre, como una mujer en la cual puede saciar sus apetitos y sus instintos carnales. Y eso es una obra del diablo. Sea bendito Dios en esta hora. Y es una obra satánica. Y yo quiero que usted entienda, dije que con el sexo no se juega. Y el que juega con el sexo está jugando con el diablo. Es jugar con fuego, y el que juega con fuego se quema. Sea bendito Dios en el día de hoy. En una ocasión yo hablaba con un hermano, con una persona cristiana, que su problema, según él, eran las mujeres. Así tantos hombres. Yo, mi único problema son las mujeres. Y había caído con unas cuantas ya un par de veces. Y había caído con otra mujer. Y entonces vino a hablar conmigo. Y cuando yo le dije a aquel hombre, hermano, cuídese. No vaya a ser que un día esto usted vaya a violar una hija suya. Yo, aquello le molestó. Aquello le estuvo malo. Ah, pero espere un momento, no me hable así. No meta a mi hija en este asunto. Y un momentito, hermano. Lo que pasa es que usted no cree que el diablo puede hacer con usted lo que yo le estoy diciendo. Pero usted no es una excepción a la regla. Mientras más usted se entregue al apetito de la carne, más la carne le va a pedir. Y mientras más usted se entregue al apetito de la carne, más el diablo lo va a controlar. Y cuando el diablo lo controle por completo, ya usted no va a hacer lo que usted le dé la gana hacer, sino lo que le dé la gana al diablo que usted haga. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Ama shakara mashenda aquí alama soja pai. Y esto hay que explicarlo, hermano. Y hay que explicarlo en campañas como esta. Porque hoy en día una de las cosas que más está haciendo caer a hombres y a mujeres es exactamente el pecado de la pasión sexual. De hombres y mujeres que no pueden controlar sus pasiones. De muchachos y muchachas que no pueden controlar sus pasiones. De jovencitas que a veces estando dentro de la iglesia están cargadas de tentaciones carnales y de pasiones juveniles que no pueden controlar y se van entregando a ellas poco a poco, alabado sea Dios en esta hora, hasta que el diablo hace con ellas lo que le da la gana. Hasta que el diablo hace con él lo que le da la gana. Yo nunca me olvidaré de una vez que entré a un bar de prostitución y cuando entramos a aquel bar, aleluya, la mujer que estaba al frente ordenó apagar la vellonera, se lanzó llorando sobre el mostrador y cuando le hablamos nos confesó y nos dijo, cuando ustedes entraron por ahí, por esa puerta, me hicieron acordarme de mi pasado porque hace algunos años atrás yo fui una mujer pentecostal llena del Espíritu Santo que hablaba en otras lenguas y hoy soy la dueña de este bar de prostitución. ¿Y cómo es posible que una mujer que estuvo llena del Espíritu Santo hoy sea una prostituta y sea la dueña de un bar de prostitución? Eso solamente es posible, aleluya, cuando esa mujer abrió su mente a poderes espirituales, a malicias carnales, le abrió su mente a la carne y poco a poco se fue entregando a pecados sexuales y a pecados sexuales sin saber, aleluya, que ya el diablo tenía destinado para ella algo que ella nunca pensó que iba a hacer. Algo que ella nunca pensó que iba a practicar. Y eso es una obra del diablo. Lo del diablo, amados hermanos, es poner una venda sobre nuestros ojos. Una venda. Y la venda está ahí en mucha gente. Y mucha gente viene practicando ciertas cosas sin nunca pensar que algún día van a hacer algo peor. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a usar droga, yo siempre decía que yo nunca iba a ser igual a los demás. Que yo, un poquito, sí, eso, de vez en cuando, pero yo nunca seré igual que los demás. Nunca. ¿Ah? Y ese es el cuento. Que uno nunca será igual que los demás. Es como el que comienza a tomar licor. Y dice, yo tomo licor de una forma social, pero yo nunca seré un alcohólico. El diablo no necesita que usted piense que va a ser un alcohólico. Lo que usted necesita es que usted piense que nunca será un alcohólico. Y él le dice eso, él dice, eso es lo que yo quiero que usted crea, que nunca será un alcohólico. ¿Para qué? Para que tome. Porque para ser alcohólico, lo primero que hay que hacer es tomarse el primer traguito de licor, a la voz de Dios estaba. Y cogerle el gusto. Y gustarle a uno tanto que uno se vaya entregando a él. Y eso es una obra del diablo. Yo comencé a ingerir traguito de licor a la edad de 8 años, a la edad de 9 años, y he estado ingiriendo bastante licor hasta que me convertí en un alcohólico. Pero yo nunca pensé ser un alcohólico. Yo nunca pensé, aleluya, quitarle a mi padre el cheque de seguro social y llegó la hora que se lo quité. Pero eso nunca pasó por mi mente. Porque el diablo, amados hermanos, le coloca una venda al hombre para que el hombre no entienda, no vea y no comprenda hasta dónde él lo quiere llevar. Cuando una muchacha comienza a usar drogas, lo menos que esa muchacha piense que a lo mejor algún día tendrá que vender su cuerpo para conseguir la droga. Todo comienza como un chiste. Todo comienza como algo en lo cual se va a buscar alegría. Hasta que al final la droga captura a esa muchacha. Y la ata por completo. Y se convierte en una adicta a las drogas. Y después de ahí en adelante, cuando no haya dinero para conseguir droga, entonces tendrá que usar su cuerpo, entregándole a los hombres su cuerpo para conseguir el dinero que necesita para usar la droga. Pero yo le aseguro a usted que una jovencita, aleluya, que comenzó a usar droga los otros días, jamás pasa por su mente que algún día a lo mejor tendrá que vender su cuerpo para poder seguir alcanzando la droga. Eso es una obra del diablo. El diablo lo que hace es esconderle al hombre qué es lo que él quiere hacer. Sea bendito Dios en el día de hoy. Sodoma y Gomorra se entregaron a la pasión carnal, a la pasión sexual. Pero yo estoy seguro que el diablo escondió de ellos que los iba a llevar a convertirse en dos ciudades tan y tan corrompidas que ni Dios mismo iba a poder soportarla y el fuego del cielo las iba a destruir. Alabado sea Dios en esta hora. Eso nunca pasó por la mentalidad de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Hay un montón de cosas, amados hermanos, que cuando el diablo logra convencernos a nosotros para que las practiquemos, nunca pasa por nuestra mente cuál será el resultado de lo que nosotros vamos a hacer. El divorcio es una obra del diablo. Sin embargo, ¿cuánta gente no se está divorciando en este tiempo? No solamente en la calle. ¿Cuánta gente no se está divorciando dentro de la iglesia? ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? ¿Cuánta gente diciendo que son cristianos los dos ya han hablado de divorcio? ¿Cuántos hombres y mujeres no están ya separados dentro de la misma casa? Y nadie lo sabe, porque viven una vida de apariencia, porque manifiestan gozo delante de los demás, pero en la casa lo que tienen es un infierno. Porque en la iglesia cantan paz, paz, cuán dulce paz, y en la casa es guerra, guerra, guerra, cuán terrible guerra. Aleluya. El divorcio es una obra del diablo. Sin embargo, cada día aumentan la cantidad de divorcios en esta nación en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Y cada día aumentan la cantidad de divorcios entre hombres y mujeres que tienen una Biblia debajo del brazo. Hace un tiempo atrás yo estaba predicando en cierto lugar y vino una hermana a hablar conmigo, porque toqué el asunto del divorcio. Y me dice: hermano, mi esposo y yo somos cristianos. Hace más de 5 años que son cristianos los dos. Si mi mente no me es infiel, creo que llevan 14 años de casado. Y ya hace, creo que algunos 6 o 7 meses, el hombre se fue de la casa, está yendo a otra iglesia, y en estos días le llegó a ella la carta de divorcio. Se quiere divorciar. Pero va a otra iglesia, fíjese. Y cuando yo le pregunté a qué iglesia iba, resultó ser que conozco la iglesia y conozco el pastor también. Es una iglesia pentecostal. Y allá en aquella iglesia hay un hombre en este momento adorando a Dios en una iglesia pentecostal. A lo mejor levantando las manos al cielo, gritando gloria a Dios y aleluya, con una esposa en otra iglesia pentecostal que acaba de recibir una carta de divorcio de parte de él. Porque él dice que ya no quiere seguir viviendo con ella. Y eso es una obra del diablo, sea bendito Dios en esta hora. Porque, amados hermanos, el divorcio es la ruptura de un matrimonio. El divorcio es la rotura de un hogar. El divorcio es la separación de un hombre y de una mujer que están unidos ante la presencia de Dios por el sagrado lazo del matrimonio. Y eso es una obra del diablo, porque la Biblia dice que es el diablo el que viene a robar, a matar y a destruir. Alabado sea Dios en esta hora. Y el divorcio es la destrucción de una familia, hermano. Pero cuando dos personas piensan en el divorcio, no piensan en las consecuencias. Si algo tienen los que se divorcian es que son egoístas. Porque el que se está divorciando piensa en él mismo. No piensa en más nadie. El hombre que se quiere divorciar de su esposa, sea por la razón que fuere, es un egoísta que está pensando en él. No, que ya yo no la amo, dicen algunos. Que estoy enamorado de otra mujer, egoísta que eres. Alabado sea Dios para siempre en esta hora. Que ahora lo que estás pensando es satisfacer tu propia naturaleza en los brazos de una mujer que no es tu esposa. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y mujeres que se quieren divorciar y ya están pensando que se pueden casar con otro también, porque son egoístas. Y dentro de su egoísmo no piensan en los hijos que tienen. Lo menos que le interesa son los hijos. El hombre y la mujer que se divorcian, amados hermanos, no están pensando en los hijos. Si se dedicaran a meditar en sus hijos, pensarían las cosas 1000 veces antes de hacerlo. Alabado sea Dios en el día de hoy. No están pensando en que sus hijos serán traumatizados. No están pensando en que está comprobado ya que todo hijo que proviene de un hogar divorciado, a la larga, también su hogar será un hogar divorciado, sea bendito Dios en el día de hoy. No está pensando que todo hijo que se levanta en un hogar dividido se levanta traumatizado porque le falta o el amor de padre o el amor de madre. No están pensando que ese hijo que se levanta traumatizado se levanta inseguro, se levanta sin paz, se levanta sin seguridad, pero su propio egoísmo personal les hace olvidarse de los que les rodean, porque lo que quieren es alcanzar sus propias metas y sus propias decisiones. El divorcio es una obra del diablo para destruir el hogar, destruir la familia, destruir los hijos, destruir el hombre, destruir a la mujer, para destruir la iglesia y para destruir el cristianismo. Alabado sea Dios en esta hora. Dele la mano al que está a su lado y dígale: el divorcio es una obra del diablo. Désela. que la mujer se le está dando a alguien que está al lado suyo y se piensa divorciar. Y nadie lo sabe. Amashanda, aquí asá. Levante la mano y alabe su nombre en esta hora. Es una obra del diablo. Sharakasirama. Y el diablo se dedica a colocar vendas. La gente no ve lo que el diablo quiere hacer. La gente no visualiza lo que viene detrás de algunas decisiones que toman. Sea bendito Dios en estas horas. Aleluya. Amados hermanos, las obras del diablo se manifiestan cada día sobre la faz de esta tierra y son menos y menos la cantidad de hombres y mujeres que tienen el discernimiento espiritual necesario para contemplar cuando el diablo se está moviendo para destruir. La gente no le da importancia al movimiento satánico sobre esta tierra. La gente le resta importancia. A veces usted le quiere hablar del diablo a alguien. No, no me hable del diablo. Aleluya. Y eso suena bien, ¿verdad? No me hable del diablo. ¿Para qué hablar de una cosa tan mala cuando hay otras cosas tan buenas de las cuales hablar? Pero amados hermanos, nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo. Los grandes boxeadores, antes de subirse a un ring en una pelea por campeonato, buscan la forma de conseguir todas las películas que existen donde está peleando el contrincante con el cual ellos van a boxear. Y después se encierran con su manager por horas, hermano, a ver esas películas, a tratar de encontrar en el contrincante un punto débil, un punto flaco. Y allá están horas, y el manager mirando, y el boxeador mirando la película. Mira, baja mucho las manos, date cuenta de eso. Mira, cada vez que tira esta, baja esta. Cada vez que tira por acá, baja esta otra. Mírala ahí cuando se cansó, y están ahí horas y horas, hermano. Sentados mirando, escudriñando, buscando la forma de conocerle al enemigo todas las flaquezas, todos los lados débiles que tiene. Sea bendito Dios en esta hora. Y hay gente que no le gusta que le hablen del diablo. Pues yo le voy a hablar del diablo a usted esta noche, que a usted no le gusta, porque ese es nuestro enemigo, ese es nuestro contrincante. Y al primero que no le gusta que hablen de él es al diablo mismo. Y cuando la gente dice, no me hable del diablo, el diablo dice, eso es lo que yo creo. Alabado sea Dios, yo estoy de acuerdo contigo, chócala. ¿Cuántas palabras dijo esta hora? Esté interesado en que usted no sepa nada de él. Mientras menos usted conozca de él, mejor para él. Mientras menos usted sepa de él, mejor para él. Mientras menos usted sepa de sus artimañas, mejor para él. Mientras menos usted sepa de cómo él se mueve para destruir los matrimonios, mejor para él. Mientras menos usted sepa de cómo él se mueve para destruir la juventud, mejor para él. Mientras menos usted sepa de cómo se mueve para destruir la iglesia, mejor para él. No, yo no quiero que me hablen de eso. A eso mismo, no te hablen nada, muchachos, y cosas mejores de las cuales hablar en esta tierra. Mejor para mí, dice el diablo, sea bendito Dios en esta hora. Él se molesta conmigo porque yo hablo de él. En una ocasión, en una campaña que estaba celebrando, se levantó una muchacha endemoniada, aleluya, corriendo, y me gritó, te odio. Porque donde quiera que me meto vienes a echarme fuera. Y yo le grité a aquella muchacha y de ella te va fuera también, demonio, fuera. Y cayó para atrás y el demonio la dejó. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya, ¿cuánto puedes adorar a su Dios en esta hora? Nosotros estamos peleando con un enemigo que ya está vencido. Estamos peleando con un enemigo derrotado. Estamos peleando con alguien que ya Cristo derrotó, pero que por la ignorancia de mucha gente se comporta todavía como si él tuviera victoria sobre el pueblo de Dios, cuando lo cierto es que no hay un cristiano que le sirva a Dios en espíritu y en verdad que deba de caerse vencido ante el poder satánico. Todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, y todo aquel que tiene a Dios por Padre, y todo aquel que tiene a Jesucristo como Salvador, puede agarrarse de la palabra que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios esta hora. Asha Karamashanda, aquí alaba Sohaba. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. El creyente que conoce la palabra no le tiene miedo a Satanás. Es terrible la cantidad de cristianos que le tienen miedo al diablo. Gente que no se atreve ni a dormir con la bombilla apagada. A la hora de dormir tienen que dejar la bombilla encendida, porque es que si apagan, la oscuridad le da miedo. Tienen miedo de que en la oscuridad algo malo se le aparezca. Gente que se cree que el diablo tiene poder sobre ellos, así como si esto fuera cualquier cosa. ¿Ah? En una ocasión recibí una carta de un hermano. Y en aquella carta me decía: ore por mí, porque vivo al lado de un espiritista. Y este espiritista me hizo un trabajo. Y desde que me hizo el trabajo, yo no duermo tranquilo, yo no tengo paz, yo no tengo gozo. Hay un poder satánico que me ata. Y yo sé que es que este espiritista me hizo un trabajo. Man, ¿qué es eso? Gente cristiana que le tiene miedo y que los trabajos que le hacen los espiritistas. Bendito sea Dios en el estado. Estoy atado a un cristiano diciendo que está atado porque un espiritista le hizo el trabajo. Usted no sabe que... Óigame, que cuando uno es cristiano, hermano, no hay trabajo que le entre. Bueno, imagínese si no hay trabajo que le entre, que por ahí hay cristianos que ni trabajar quieren. ¡Alaba, santo! ¡Alaba si puede! Tienen fuerza y todo, pero ellos quieren seguir viviendo de welfare, porque a ellos no hay trabajo que le entre. ¡Ay, santo! ¡Bendecidos a Dios en esta hora! ¡Aleluya! No, pero no es ese tipo de trabajo que yo estoy hablando, que cayó bien. ¡Oh, gloria a Dios el día de hoy! Estamos hablando del trabajo satánico. Que hay personas que le tienen miedo a un espiritista, porque dicen que el espiritista y que les va a hacer un trabajo. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! El espiritista, el que es cristiano, puede hacerle, tratar de hacerle los trabajos que le quiera hacer. Pero el que está cristiano, buscando a Dios, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, levantado, buscando el rostro de Dios temprano en la mañana, orando, ayunando. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabados a Dios en esta hora. Hay un hombre que era un sacerdote del diablo. Y este hombre explica el poder que Satanás le había dado a él para hacer un montón de cosas. Y él dice que él tenía un poder satánico otorgado a él por el diablo para, a través de ciertos ritos y ciertas ceremonias, hacer que cualquier mujer, la que él deseara, cayese rendida a sus pies. Y dice que un día vio una jovencita y le gustó, y la siguió hasta la casa. Estaba interesado aquel hombre en conocer el nombre de ella, porque necesitaba saber su nombre para poder hacer el rito que él iba a hacer, el rito satánico, el ritual satánico. La siguió hasta su casa y estuvo esperando frente a la casa. Y salió un muchachito, familia de la muchacha, y él le dijo: oye, ¿cómo se llama esta jovencita que entró por aquí? Y el muchacho le dio el nombre y él se fue a su altar satánico. Y comenzó a hacer, él dice que habían tres rituales. Un ritual que él hacía, y si ese no resultaba, había un segundo ritual que era más poderoso. Y si ese no resultaba, todavía había un tercer ritual más poderoso que los otros. Pero él dice que él nunca había fallado. A la mujer que él le hacía su primer ritual, caía rendida a sus pies. Y hizo aquel ritual. Y después que lo hizo, salió de su casa y se paró frente a la casa de la muchacha, esperaba que la muchacha saliera. Entonces se supone que cuando la muchacha saliera, él tenía que decirle unas palabras, que yo le llamo a eso las palabras mágicas. Cuando él le decía esas palabras, se suponía que ella ahí mismo se volviera loquita por él. Y cuando ella salió, él se le paró en el medio y le dijo las palabras mágicas y le dijo: tú serás mía. Y ella le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Y siguió caminando a la hora de donde estaba. ¡Ay, ay, alaja! ¡A su nombre! Y él se quedó como turbado, seguro, porque es que el diablo se turba cuando usamos el nombre de Jesucristo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Ay, shakama yasima, sojaba! Y dice él que se fue a su casa, al altar satánico, y preparó el ritual segundo, que tenía más fuerza que el primero. Shalaya Sama. Y al otro día ya estaba frente a la casa de la muchacha. Y cuando la muchacha salió, le dijo las palabritas mágicas. Y después le dijo: serás mía. Y ella lo miró a sus ojos y le dijo: yo a usted no lo conozco. El Señor te reprenda, Satanás. ¡Fua! Y siguió caminando. Y él se quedó turbado. Shalaya. Y fue y hizo el otro ritual. Óigame, el más poderoso de todos, con este sí que tiene que caer. Y el otro día parado frente a la casa de la muchacha. Ay, santo. Y cuando ella salió las palabritas mágicas, y serás mía. Y ella lo miró a los ojos y le dijo: mire, señor, yo no sé quién es usted, no me moleste más, yo lo reprendo usted ahora mismo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios del cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Ay, sacamos hacienda. Y el hombre quedó turbado. Y el hombre, estamos hablando de un sacerdote del diablo, con unos poderes especiales que el diablo le había dado. Y dice este hombre que se fue a clamar al diablo y comenzó a hablar a los demonios. Que qué pasaba, que esta muchacha lo tenía enloquecido, que él quería esta muchacha para él. Y entonces los demonios aparecieron y empezaron a hablar con él. Y dice que un demonio le hablaba y le decía: mira, porque los demonios no le querían decir lo que pasaba. El demonio le dijo: mira, si por ahí hay muchachas más lindas que esa, búscate otra, que la que tú escojas, nosotros te la damos. Y él decía: no, pero es esta la que yo quiero. Y los demonios decían: pero ¿por qué tú insistes en que sea esa, si hay otras mejores que esa? Y hasta más lindas que esa. Búscate otra, que nosotros te la damos. Y él decía: pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes a mí nunca me habían fallado. ¿Qué? ¿Que ustedes no me pueden dar esta? Y el demonio le dijo: pues mira, esa no te la podemos dar. Hoy, ay, santo. Esto que le voy a decir ahora no lo dijo el demonio, esto lo voy a decir yo. Para después decirle lo que le dijo el demonio. ¿Sabe usted por qué esa a ellos no se la podían dar? Porque esa no era de ellos. Y el diablo solamente puede dar lo que es de él. Asha, cama, senda. Pero lo que es que él no le puede dar, alabado sea Dios en esta hora. El diablo no puede dar lo que no tiene. Y aquella no era de él. Aquella había sido comprada a precio de sangre. Tenía dueño. Su dueño se llamaba Jesucristo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, Salaya Zaha! ¡A su nombre! El diablo no puede dar lo que no es de él. Y esa, el demonio le dijo: esa no te la puedo dar. Y le dijo: esa muchacha es cristiana. Y se lo dijo el mismo demonio. Y esa muchacha se levanta todos los días a las 5 de la mañana a orar. Y aquí hay gente que a las 10 todavía no quiere salirse de la cama. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero el demonio le dijo a aquel hombre, esa muchacha se levanta a las 5 de la mañana a orar. Y le dijo: y no se puede con ella, porque el poder que ella tiene es más grande. Entonces, escuche bien, porque le voy a decir algo. Le dijo el demonio: ahora, nosotros podemos tratar, pero tú nos tienes que dar un año. Y en ese año, le vamos a estar colocando sueños pasionales, sueños de sexo, y te aseguramos que al año es posible que ella caiga en tus manos. Mire usted, porque en eso que le dijo ese demonio a ese hombre, se revela una de las obras del diablo, y una de las formas en las cuales el diablo ataca, y una de las formas en las cuales el diablo se manifiesta a través de los sueños. Y el diablo le dijo: ahora no te la puedo dar, pero si me das un año, yo durante este año comienzo a ponerle sueños pasionales, sueños de sexo. ¿Cuántas mujeres no hay, casadas y no casadas, que están pasando por esa batalla ahora mismo, con sueños pasionales? Y dicen: ¿pero qué es lo que pasa? Pues mira, aprende del testimonio que te estoy dando. Aleluya. Que el diablo le dijo a aquel hombre: dame un año, que le voy a colocar sueños pasionales, y al año caeré en tus manos. Es una trampa del diablo para hacerte caer, aleluya, de la gracia de Dios. Porque como no puede entrarte de cantazo, entonces que te quiere hacer caer poco a poco, metiéndose poco a poco, poco a poco, poco a poco. Oh, mujer cristiana y muchachita que me oye, y varón que me oye en esta hora, párate frente al diablo y frente al demonio, y dile al diablo: diablo, yo sé ahora qué es lo que tú estás haciendo contra mí, y te reprendo y te digo que le sirva a Jesucristo. Él le dijo a aquel demonio: no, yo no puedo esperar un año, yo la quiero ahora. Y el demonio le dijo: pues ahora no puedo. Y el hombre terminó convirtiéndose a Jesucristo porque encontró que había un poder más grande que el poder que él tenía. Ashakama Shundaba. Y escribió un libro donde leí lo que le acabo de contar en esta hora. Y donde revela a él las obras de Satanás. Y donde él habla de la forma en la cual el diablo utiliza un sinnúmero de cosas para hacer caer a un montón de creyentes de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Cuídese. Cuídese. Por no cuidarnos, es que el diablo hace con nosotros lo que a él le da la gana. Yo le digo a usted en el amor de Jesucristo, cuídese. Cuídese. Y mire, cuídese especialmente de esa famosa frase que hay por ahí, que fue inventada en el infierno y repetida por los demonios. Eso no es nada. Con esa famosa frase que el diablo está destruyendo un montón de cristianos en este tiempo. Con eso no es nada. Fue que el diablo destruyó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Que cuando Eva le dijo, no, yo no puedo comer de esa fruta porque Dios dijo que el día que de ella comiéramos, ciertamente moriremos. Y el diablo le dijo, no morirás. Y eso no es decirle a esa mujer, eso no es nada, cómetela. No morirás. Sabe Dios que el día que de ella comiere, serás como Dios mismo, conociendo el bien y el mal. Vendréis a ser como Dios. Y Eva la miraba. Y el diablo decía, eso no es nada, cómetela. Hasta que se la comió. Y así es que el diablo tiene un montón de gente comiendo del pecado, con eso no es nada. Comiendo de la mundanalidad, con eso no es nada. Comiendo del modernismo, con eso no es nada. Uy, se callaron. Mira, hermano. Yo dije en la campaña que terminamos en Nueva York esta semana pasada y lo quiero repetir aquí. Que si alguien sabe lo que es una ofensa para Dios, si alguien conoce lo que falta a la santidad de Dios, ese se llama, es el diablo. El diablo vivió donde usted y yo todavía no hemos vivido. El diablo vivió en el cielo. Y usted y yo todavía no hemos llegado al cielo. Si alguien conoce la vida que se vive en el cielo, es el diablo. Si él vivió allí. Si alguien conoce la santidad de Dios, es el diablo. Porque él se paseaba ante la presencia de Dios. Mire, hermano. Si alguien conoce lo que es ser perfecto, es el diablo. Porque la Biblia dice que cuando se llamaba Lucifer, cuando no era diablo, después de haber caído se convirtió en diablo. Y Dios le habló. Y la Biblia dice que Dios le dijo, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en el cual fuiste formado hasta el día en el cual se encontró en ti maldad. Él era perfecto. Usted y yo cuando nacimos con una naturaleza pecaminosa en nosotros. Que todo ser humano que nace después de que Adán y Eva pecaron, tendrá esa naturaleza pecaminosa y siempre tendrá en su vida la inclinación a pecar. Pero el diablo, cuando fue creado, en él no había naturaleza pecaminosa. Él fue creado en un estado de perfección, tal y como lo fue Adán y Eva cuando fueron colocados en el huerto del Edén. Y Dios mismo le dijo, perfecto eras. Él era perfecto. En todos tus caminos, desde el día que fuiste formado hasta el día que se encontró en ti maldad. Él era perfecto. Él sabe lo que es ser perfecto. Él era santo. Él sabe lo que es ser santo. Porque él fue santo. Él se movió en santidad. Él conoce la santidad de Dios. Él conoce lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Shakama Shenda aquí a Sahaloa. Si alguien conoce lo que a Dios le desagrada, es el diablo, que vivió allá arriba. Si alguien sabe lo que Dios está dispuesto a permitir allá y lo que Dios no está dispuesto a permitir, es el diablo. Él sabe, aleluya, quiénes entrarán. Y él lo sabe por la vida que viven. Ashalaya Soha. Porque él sabe cuál es la vida que Dios exige para poder entrar allá al cielo, porque él la vivió. Sea bendito Dios en esta hora. Y hoy en este siglo XX el diablo quiere estorbar que usted y yo tengamos entrada en el reino de los cielos, y se mueve con el eso no es nada, y haz esto que eso no es nada, y haz esto otro que eso no es nada, y haz esto otro que eso no es nada. Y usted ve la gente por ahí viviendo dos clases de vida, una vida religiosa y una vida mundana, una vida religiosa y una vida liberal. Y la vida mundana es una obra del diablo, y la vida liberal es una obra del diablo, y la vida sin santidad es una obra del diablo. Sea bendito Dios en esta hora. Alaba su nombre, alaba. La falta de santidad en la iglesia es una obra satánica. Shakarra Bashenda, aquí alama Sohataya. Tantas cosas que se permiten hoy en día que antes no se permitían, eso es una obra satánica de parte del diablo para destruir la vida de Dios dentro de la iglesia, destruir la vida de santidad dentro de la iglesia, destruir la vida de consagración dentro de la iglesia, destruir la vida de dedicación dentro de la iglesia. Aleluya. A lo que antes se le llamaba malo, hoy se le llama bueno. Lo que antes no se permitía, hoy es permitido. Lo que antes no se podía hacer, hoy se puede hacer, porque eso no es nada. Porque aquellos que predicaban el evangelio antes eran legalistas. Esa es la palabra que el diablo usa para aquellos que tienen el mensaje de santidad para el pueblo y el llamado a la pureza. Son legalistas. Pues mire, si somos legalistas, lo que queremos decir, y entiendo yo con eso, es que he entrado en la ley de Dios. Dios tiene su ley, una ley de santidad para el pueblo, una ley de dedicación, de pureza. Alabado sea Dios en esta hora. Amasando aquí a talla cosa que eso es una obra del diablo. Hoy en día la gente está perdiendo el tiempo. Y la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Decimos que la trompeta está para sonar y vivimos como si Cristo no fuera a venir. Decimos que Cristo viene y vivimos como si se fuera a tardar 1,000 años más sobre esta tierra. Sea bendito Dios en esta hora. Llega el verano y la gente corre para los parques. Pinny. No corren para los hospitales a hacer trabajo personal. No corren a las calles a repartir un tratado. No corren a hablarle a los pecadores. No corren a los parques. Con guantes, con bates, con bolas. Iglesias que tienen equipo de pelota. ¡Lávalo! ¡Oh, gloria a Dios en el día de hoy! Equipo de pelota, equipo de baloncesto, y decimos que Cristo viene. Eso es una obra del diablo para robarle el tiempo a los creyentes, para robarle la dedicación a la iglesia, para robarle la santificación al pueblo. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Es hora de buscar a Dios y de servir a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra. ¡Hoy se lo deseaba! Oh, gloria a Dios. Yo era un deportista, jugador de baloncesto, con trofeos y medallas ganados en el deporte del baloncesto. Era mi comida el baloncesto. El día que vine a Cristo, el mismo día, no recibí a Cristo en una iglesia. Jesús se reveló a mi vida en mi cuarto. Yo temblaba por la falta de drogas y de licor en mi cuerpo. Jesús entró a mi cuarto, se reveló a mi vida, me limpió de la droga y del licor y me llamó a predicar su palabra. Y después de haberme limpiado del vicio en aquel cuarto, sin ir a una iglesia, sin leer la Biblia, nadie me dio doctrina. La doctrina me la dio el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos años de Dios he estado? Pero sé que hay ciertas cosas que aunque los hombres las quieran cambiar, yo no puedo aceptarlas. ¿Sabe por qué? Porque yo fui salvo en mi casa a través de una revelación especial de Jesús a mi vida personal. Y en esa revelación personal de Cristo a mi vida, me dijo, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Y la palabra de Dios vale más que la palabra de los hombres. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y vale más que el eso no es nada del diablo. Jesús me llevó frente a aquella maleta. Yo tenía muchos uniformes de jugar baloncesto. Me llevó una maleta. Yo los tenía todos en una maleta bien planchadito. Me dijo, ábrela. La abrí. Y cuando la abrí, me dijo, eso no sirve, bótalo. De hoy en adelante, el deporte se acabó para ti. Llevo 14 años en Cristo. El domingo 27 de este mes de marzo pasado cumplí 14 años en el Señor. 14 años sin saber lo que es meterme en una cancha a jugar baloncesto. 14 años sin saber lo que es practicar un deporte. 14 años lleno del Espíritu Santo. A los 4 días el Señor me dio el don de lengua y me llenó del Espíritu Santo. 14 años que puedo pararme en este altar en esta noche y decir: el mundo no me hace falta. No me hace falta el mundo. No me hace falta los placeres de la carne. No me hace falta, aleluya, el deporte. ¿Sabe por qué? Cristo me ha llenado. Y el que tiene que practicar las cosas del mundo va a entender que hay un espacio en su vida que todavía está vacío. Y lo que está vacío uno tiene que buscar con qué llenarlo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Pero cuando usted se llena en su totalidad de Dios y de su palabra, ya no queda nada vacío en usted. Y cuando usted no queda nada vacío, entonces su vida vive entregada a Dios y a lo que Dios quiere que usted haga. Y cuando el diablo se mueve para robarte la consagración a Dios, aleluya. Y cuando el diablo se mueve para destruir tu vida espiritual, y cuando el diablo se mueve para destruir tus hijos, y cuando el diablo se mueve para destruir tu matrimonio, y cuando el diablo se mueve con el eso no es nada, y haz esto que esto no es nada, y haz lo otro que esto no es nada, y practica esto por aquí que esto no es nada, y vete para la playa que eso no es nada, y ponte el bikini que eso no es nada. Ay santo, alabado sea Dios en esta hora. Y divórciate que eso no es nada. Aleluya. Y hay gente que han estado en todas las iglesias de la ciudad y el diablo dice: eso no es nada. Están 2 meses en una iglesia, 2 meses en otra, 2 meses en otra, 2 meses en otra, 2 semanas en otra. Y si la ciudad tiene 20 iglesias, ellos han sido miembros de las 20 iglesias. Y si no han votado la tarjeta, le pueden enseñar hasta la tarjeta de las 20 iglesias. Uy, se callaron. Alabado sea Dios en esta hora. Silencio de muerte fue el que cayó en este lugar en el día de hoy. Brincando de iglesia en iglesia, el diablo: no te preocupes. 3 meses en esta y después te va para la otra para que pruebe cómo es aquella también. Diablo, pero que ya me he mudado mucho de la iglesia. Eso no es nada. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y hay quienes lo reciben con los brazos abiertos. Ay, padre. ¿Qué dije? Parece que ahora dije algo malo, ¿verdad? Yo lo único que dije es que hay quien lo recibe con los brazos abiertos. Yo fui pastor y nunca recibí en mi iglesia a ningún miembro de una iglesia de mi pueblo. Y cuando venían gente de las iglesias de mi pueblo, que no, que yo me quiero venir para la suya, decían: no, usted tiene su iglesia. Y yo no vine aquí a este pueblo a quitarle miembros de las iglesias a nadie. Yo vine aquí a este pueblo a levantar una iglesia. Y en este pueblo hay pecadores suficientes para levantar una iglesia sin tener que vaciar la otra. Alabado sea Dios en esta hora. Levante la mano y alabe, alabe. Alabado sea Dios el que está hablando en este lugar en esta hora. Si eso es una obra del diablo también, alabado sea Dios en esta hora. Eso es una obra del diablo, están robando miembros de otras iglesias. Y es una obra del diablo, están cogiendo a la gente sin preguntarle al pastor de la iglesia de dónde salieron, por qué se fue. A veces hay gente que a veces hay personas que han pecado aquí. Y rápido cuando acá le dicen: usted tiene 6 meses de disciplina. ¿Qué es 6 meses de disciplina? Se van para otra iglesia, ya lo ponen a tocar la guitarra. ¡Ay, santo! ¿No le gusta como predico? Pues hable con el que me llamó. Hable con el que me da el mensaje, ese bendito Dios de esta hora. Porque cuando yo salí de Puerto Rico para acá, a mí me dijeron que acá yo no podía predicar como predicaba en Puerto Rico. Porque acá se permitían muchas cosas que en Puerto Rico no se permiten. Y si venía a predicar acá como se predica en Puerto Rico, aleluya, se me iban a cerrar muchas puertas. Y yo le estaba hablando a una persona en estos días, ayer mismo fue que le hablé. Y le dije: mira, varón, yo voy a respaldar lo que es de Dios. Le esté malo a quien le esté mal. Y si algún día, aleluya, por respaldar lo que es de Dios, nadie me quisiera respaldar a mí, y yo tuviera que irme a trabajar para dedicarle, aleluya, a mi esposa y a mis hijos el dinero que la familia necesita para ser levantada, yo lo haría con honra. Pero no venderé mis principios cristianos por el respaldo de nadie. Ni venderé lo que yo creo, aleluya, para que me den buenas ofrendas. No, oh no, eso sí que no. Porque le tengo que dar cuentas a aquel que me llamó. Alabado sea Dios en esta hora. La palabra es la palabra. El evangelio es el evangelio. Y hay que predicarlo tal como está escrito. ¡Oh, shalá! ¡Dios lo haga! alma y glorifica al Dios del cielo. ¡A su nombre! ¡Ushalaya aquí, alaba suta, la jaya sahaba! Por eso es que pasan tantas cosas, hermano. ¡Ay, Sheikh Asira! ¡Y alaya sahaba! ¡Y alaya siata y alima! ¡Arrachalaya cada sahaba sahaba! Si por eso es que están pasando tantas cosas. Si es por eso que hay tantos malos ejemplos. Ashalaya sama so. Ahora Shakira. Si es por eso que hay tantos malos testimonios. Si es por eso que hay hasta tantos pecadores que no quieren venir al Evangelio. De tantas cosas malas que ven de gente que tiene una Biblia. O ha llegado la hora de enderezar lo que está torcido. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Cristo viene! La trompeta está para ser sonada. Ha llegado la hora de enderezar lo que está torcido. Yo estoy en esta nación por llamado de Dios. Yo no vine a los Estados Unidos a buscar chavos. Si usted dio 100 pesos en la ofrenda de hoy y no le gusta cómo predico, pídaselo a la hermana de Rey, que la Rey se los da para atrás. Yo no vine aquí a buscar chavos. Yo vine aquí a dar la palabra tal y como Dios la pone en mi boca. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Vine a dar la palabra! ¡Palabra viva! ¡Palabra eficaz! ¡Más cortante que espada de los filos! ¡Esa es la palabra! Yo no vine a jugar con usted. No, yo vine a usted a hablarle en esta noche del diablo, a decirle que el diablo tiene obras satánicas, obras que destruyen, obras que rompen matrimonios, obras que destruyen hogares, obras que destruyen iglesias, y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche.